días, mis compañeritos de primaria. Soy Lady Triana y los acompañaré hoy en su emisora Planet Music, siempre contigo. Compañeritos de primaria. Soy Tatiana Carolina y los acompañaré hoy en su emisora Planet Music, siempre contigo. Bueno, muy buenos días, niños de primaria, aquí en su emisora Planet Music, siempre contigo, acompañándolos hoy en otra emisión en la sección de primaria. Bueno, iniciamos nuestro programa. Adelante, Tatiana. ¿Qué digo? Bueno, nuestro tema del día es Quiero mi colegio a lo bien. Los invitamos a cuidar nuestro colegio. Iniciamos con este tema, el rap del colegio. Vive el colegio a lo bien, vive el colegio a lo bien, vive el colegio a lo bien, vive el colegio a lo bien. En la calle se ve el colegio, se refleja en tu mirada, ansiosa y curiosa por descubrir un mundo lleno de experiencias que respeta la diferencia de pensamientos entre él y ella y tú y yo. Existen fuentes, sentimientos que no tienen precio, existen espacios y objetos en nuestro colegio. Procuremos que como los sentimientos, los tuyos y los míos, los espacios no tengan precio. Este es nuestro ritmo, este es nuestro lugar. Esto es lo que escucha el colegio y la ciudad. Este es nuestro ritmo, este es nuestro hogar. Hagamos del colegio nuestro espacio familiar. Este es nuestro ritmo, este es nuestro lugar. Esto es lo que escucha el colegio y la ciudad. Este es nuestro ritmo, este es nuestro hogar. Hagamos del colegio nuestro espacio familiar. El colegio a lo bien, a lo bien. Nuestra única arma es la unión, un puro pensamiento. Sólido con la razón, no hay familia sin hogar. Hagamos que el colegio sea parte de nuestro parche familiar. Hagamos que el colegio sea parte de nuestro parche familiar. ¿Cómo? Este es nuestro himno, este es nuestro lugar. Esto es lo que escucha el colegio y la ciudad. Este es nuestro grito, este es nuestro hogar. Hagamos del colegio nuestro espacio familiar. Este es nuestro himno, este es nuestro lugar. Esto es lo que escucha el colegio y la ciudad. Este es nuestro grito, este es nuestro hogar. Hagamos del colegio nuestro espacio familiar. Pero sin armas, vívelo bien. Vive el colegio, vívelo a lo bien. A nadie es menos, nadie es más. Pasar por encima de alguien, sea fuerte o débil, no te va a elevar. Ten en cuenta que el mejor conocimiento es el que se aprende con amor y se lleva por dentro. Dime cómo actúas y te diré cómo convives. Si vives y piensas con autorrespeto, tu camino en el tiempo será mucho más completo. A tu camino en el tiempo será mucho más completo. Miren. A lo que es bien, escúchalo bien. A lo que es bien, escúchalo bien. Este es nuestro himno, este es nuestro lugar. Esto es lo que escucha el colegio y la ciudad. Este es nuestro grito, este es nuestro hogar. Hagamos del colegio nuestro espacio familiar. Este es nuestro himno, este es nuestro lugar. Esto es lo que escucha el colegio y la ciudad. Este es nuestro grito, este es nuestro hogar. Hagamos del colegio nuestro espacio familiar. Este es nuestro himno, este es nuestro lugar. Esto es lo que escucha el colegio y la ciudad. Este es nuestro grito, este es nuestro hogar. Hagamos del colegio vívelo sin armas, vívelo bien, vive el colegio, vívelo a lo bien, vívelo sin drogas, vívelo bien, vive el colegio, vívelo a lo bien. Bueno, muy bien, Como lo decía el anterior tema, el rap del colegio, y en nuestro tema del día, vivir colegio a lo bien es disfrutarla, es pasarla chévere, es disfrutar todo lo que tiene este colegio tan especial. Cuéntame, Tatiana, ¿qué es para ti vivir el colegio a lo bien? Pues para mí vivir el colegio a lo bien es cuidarlo, es tener pues pasión por nuestro estudio, respetar a nuestros profesores, vivir nuestra vida bien, sin drogas. ¿Tú qué opinas, Lady? Pues lo que dijo Tatiana es muy cierto, vivir nuestro cuerpo lo manejamos como quisiéramos, pero sin drogas, eso es lo importante. Bueno, ¿y tú qué opinas de esos niños que vienen al colegio simplemente a destruir las cosas o a dañar lo que tiene el colegio? Pues que eso es muy mal porque el colegio nos brinda servicios como el comedor para que nosotros estudiemos y aprendamos y cuando en el futuro ya tengamos, no sé, una carrera o algo para nosotros progresar. Tatiana, ¿tú qué piensas? Pues a mí me gusta mucho lo del comedor, me encanta que el colegio pues tenga así servicios para nosotros, pues es mejor porque tenemos un medio de progreso. Nuestro colegio sí nos aporta a nuestras vidas mucho. Bueno, entonces vamos a proponernos, y eso es para todos los niños, no sé si les parezca a ustedes, niñas, es muy importante que cuidemos nuestro colegio, que lo vivamos a lo bien, vamos a disfrutarlo. Listo, entonces continuamos, Tatiana, Lady, perdón. No perdamos nuestra inocencia, sigamos siendo niños. Si el chavo como pudo, porque nosotros no. Vamos con el chavo, Remix. Que todos debemos proponer, evitando ser agresivos con nuestros compañeros, disfrutando de nuestras clases. Nuestro colegio es agradable, debemos vivirlo a lo bien. Ahora vamos con este tema,

in a while. Maybe you remember when we met on the beach, when you showed me the way. From that day, we'll always be together. In our hearts, in our minds, nothing could throw it away. Na na na na na na na, yeah. Na na na na na na. Quiero ver de tu boca, quiero estar en tu piel con tu perfume de miel. Na na na na na na na, yeah. Na na na na na na, oh. Quiero ver el brillo de tus ojos. Quiero estar bien la luz con la que me miras tú. Na na na na na na na, yeah. Na na na na na na, oh. Show me the things that we felt in the time we were dreaming. Show me now, feel it now. Na na na na na na na, yeah. Na na na na na na, oh. Quiero oír los besos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio camino. Na na na na na na na, yeah. Na na na na na na, oh. In the past, we used to be together. Every day of our lives, now it's fading away. Na na na na na na na, yeah. Na na na na na na, oh. Na na na na na na na, yeah. Na na na na na na, oh. Na na na na. Na na na na na, oh. Bueno, por hoy ha finalizado nuestro descanso. Los invito a recoger un papelito. Soy Lady Triana y los acompañé hoy en su emisora Planet Music, siempre contigo. We'll be right back. Bueno, sí, niños de primaria, recuerden que ya la próxima semana, hoy lamentablemente no pudimos hacer emisora el martes esta semana, pero la próxima semana ya abriremos la convocatoria para los niños que quieren cantar en la emisora, los niños que tienen el talento de la sección de primaria para cantar, no importa el género, vallenato, rap, reggaetón, música romántica, música carrilera, música colombiana, no importa, vamos a tener el espacio la próxima semana para que ustedes se inscriban en el Festival de la Canción que haremos con primaria. Ya en la sección de bachillerato hicimos la eliminatoria y la próxima semana vamos a empezar a recibir a todos los niños de primaria que quieran cantar en la emisora, van a tener la posibilidad de acercarse aquí. Deben traer su nombre, qué canción quieren cantar, cuál es el intérprete de esa canción y a qué género van a representar. ¿Dónde pueden hacer esas inscripciones? Aquí en la emisora escolar. ¿Cuándo? El martes y el viernes de la próxima semana. Anímense y participen. Planet Music, siempre contigo. Recordamos a todos los niños, miren, está lloviendo, tratemos de no mojarnos, tratemos de no salpicarnos, tengamos mucho cuidado los niños que están pasando corriendo por el patio, tengan cuidado que hay muchos charcos, se pueden resbalar. Ahorita, después de que finalice nuestro descanso, vamos a pasar a los salones, nos vamos a ubicar en nuestro salón de clase, tratemos de no mojar los niños que nos puede hacer daño. También es una recomendación de su emisora Planet Music. Uno de los géneros que ustedes pueden interpretar es la bachata, el reggaetón, la salsa. A todos los niños que nos escucharon, les agradecemos hoy por cuestión de la lluvia. También tuvimos que finalizar hoy un poquito más pronto su emisión. De todas maneras, les agradecemos su audiencia. Aquí nos estuvo acompañando también en el Master Control Winnie. Un cordial saludo para todos los niños de primaria. Y los grados segundo y tercero los esperamos el día martes. Que tengan un feliz resto de jornada.